Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Bueno, aquí estamos. Volvimos. Otra vez. ¿Cómo andás, mi querida? Bienvenida a la Argentina, Nancy. Ay, sí. Bienvenida, vos. Me estuviste mal. Estuve enfermita. Me alegro que ya está mejor. Me tomé la chechona y me mejoré. Sí. Santo remedio. Y ahora, la señorita, el señorito Emi. ¿Cómo andás? Hola, Emi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Emi? Desaparecido. Mira, ahí está. Seguimos. Escupí. Y este no se conecta nada. Está desaparecida. Estoy desaparecida. Está, te digo. Tienes ganas de ir a buscarla a su casa y pega. Estoy en los preparativos de mi boda. Bueno, amiga, pero primero despedida soltera. Pero a mí no me tiran arroz. A mí me tiran pétalos de rosa. No. Qué lindo que estamos. Volvimos. El día. Y una diosa Nancy en el programa del jueves y nosotros ahí. Ah, ¿el jueves? Con todo estuvo. Estuvimos escuchando ahí, sí. Nancy, divina. Te pegamos un poquito. Le dio con todo, sí. Estuvo lindo. Me dijo que yo estaba teniendo mucho sexo. La verdad, Nancy, tenés que tu nuevo trabajo es de tarotista. ¿Cómo es? Estuvo lindo el jueves también. Sí, estaba acompañando a Jana. Y bueno. Estuvimos ahí atentos a ver si nos sacaban el cuero o no, amigo, ¿no? Sí. Qué lindo día, ¿no? Se está viniendo la primavera con todo. Se viene la primavera, se vienen todas las alergias, sí. Por eso estoy así como estoy. Vos sos alérgico. Sí. Yo soy alérgico a ¿cómo todo. ¿Cómo estuvieron eso las chicas prohibidas el fin de semana? Amé. Ay, baile. Ay, lo pasamos. Gastaron los tacos. Sí, gastamos tacos. Felicitaciones. Muy lindo tuvo Jauría. Qué lindo es que tuvo Jauría. Muy hermoso tuvo. El viernes no tuve, pero el sábado sí estaba muy, muy lindo tuvo. Hermoso. Yo lo pude ver porque, bueno... Hicieron en vivo. Claro. Sí. Yo estuve mirando los vivos ahí, en las historietas ahí en Instagram. Y estuve apreciando todo lo que había. Hubo un montón de cosas. Muchas cosas. Un montón de cosas. Mucha gente también. Sí, mucha gente. Año pasado no había tanta gente. Este año sí se llenó. Acá, acá adentro estaba lleno de gente. No podían caminar. Sí. El año pasado menos. Eso sí, estuvo muy lindo. Más producción también hubo. Bueno, y el Jauría trajo polémicas que después lo vamos a estar contando en la sección noticia. Pero se vino con todo y acá estuvieron las chicas. Las chicas superpoderosas, les voy a decir ustedes. Se bancaron el frío. No hacía frío, estaba hermoso. No, estaba hermoso la noche, no hacía frío. Bueno, igual cuántas petacas tomaste. Estaba hermoso la noche. El viernes sí hacía frío, el sábado no. No, bueno, tomamos whisky para... ¿Viste? Bueno, le mandamos saludos a Chana, que está siempre ahí, la luz. A Darío, que nos acompañas. Que viene acá de visita a chumear que Emi se porte bien. Sí. Bueno, también le podemos pasar por dónde estamos. ¿A dónde estamos? Dale, amiga, ¿me querés contar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En el Olga Vázquez? ¿Dónde acá? Si no. ¿Dónde si no? 60-10, 60-11. No, lo dije todo para el 60-10 y 11. Amiga, claro. Estás perdida. Ah, ella está perdida. Y también lo pueden buscar por nuestras redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram. Donde Grindr, hay Badoo, Tinder. OnlyFans. Como Venganza Radio Afectiva. Y también tenemos un numerito nuevo. ¿Tenemos? ¿Lo tenemos? 221. Ah, sí, hay un. 43-86-02. No, 22-002. Bueno, ahí nos pueden escribir, mandar un mensajito. Todos nuestros fans, sí. Cualquiera que quiera conocernos, sí. Venir bueno, a la radio, están los invitados. Quiero mandar todas las jaurías que estuvo produciendo y la que también que nos invitó a bailar. Yo quería mandarle saludos a todos los que son jaurías que estuvo trabajando a Fur, a Cristian y a su compañero y esos. Buenísimo, sí. Muy lindo, la verdad muy que sí. Felicitaciones por todo el show. El show lindo que hubo. Yo no pude venir, pero se vio por todas las redes. Está bueno. Re lindo show. estuvieron. Sí, hermoso estuvo. Así que bueno, nada, nos pueden seguir, nos pueden escuchar. También estamos en www.radionauta.com.ar y pueden escuchar todas las cosas. También pueden sintonizar 106.3. Sí. Así es. Ahí también. En todos lados. Nos pueden escuchar en las páginas que tenemos ¿cómo? En internet. Internet. También ahí tú puedes también escuchar. Lo buscas por ahí. Así que bueno, ahí está todas las redes sociales, todos los lugares por donde nos pueden escuchar, nos pueden mandar mensajitos. Y bueno, nada, están todos súper invitados a que vengan hacia aquí, a Olga Vázquez 60 10 y 11, ¿no es sí, cierto? ¿Dónde y sino? Gracias a la Radio Nauta que nos presta el lugarcito, las horitas. Un beso a todos los chiquitos. Un beso a chicos de la radio Nauta también. Que nos acompañan. Ay, sí, eso sí te faltaba a vos, faltaba ya el vocito de eso que vos haces. Sí, te extrañamos el jueves, atrevida. Obvio que me extraña. Bueno, vamos con una musiquita, dale. ¿Qué les parece? Y después arrancamos con noticias. A ver noticias. Que nos tiene Lu ahí. A ver, ¿qué me quieres poner, Lu? Poneme todo. Poneme. No decido cuál es mi preferido. Ay, Cupido, flecha, los dos te pido. Equilibrio, uno de cada lado. Ay, equipo, y yo soy un buen partido. Pulsaciones, siento latir más dedo. Corazones, cuento con los dedos. Muchas más razones para escaparnos ya de este lugar. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. Probemos esta vez la suerte del impar. Yo quiero yo quiero todo. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. Probemos esta vez la suerte del impar. Mejor que dos son tres, dos son tres. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. No, no hagamos esfuerzo. Si quieres pido refuerzos. Mientras combinamos desayuno con almuerzo. Tengo la receta que te cambia el universo. Que estamos todos de acuerdo. Nos ponemos bien perversos. Ven conmigo, te hago lugar, amigo. Desde el lío quiero que haya testigos. Sigo, sigo hasta el final. Así consigo llegar mi objetivo. Mejor que dos son tres, me aburre simular. Probemos esta vez la suerte del impar. Mejor que dos son tres, dos son tres. Mejor que dos son tres, me aburre simular. Llevo más de una conquista, dueña de la pista. Perfecto que seguro no resistas. Si quieres mirar, te invito a pasar. Y cuando prefieras, sabes, te puedes sumar. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. Esta vez. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. Probemos esta vez. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. We'll be right back. bueno, estamos aquí una vez más para contarles algunas cositas. Ay, sí, algo lindas. ¿Qué quieres saber, amiga? A ver, decime. Vamos a ver, escuchamos el tema del chisme de esa del arcoíris. El vestidito arcoíris. El vestido arcoíris. Está buenísima la idea del vestido arcoíris. Así que bueno, nada, les cuento. Mira, llegó desde Holanda, mira. Sí. Se llama Amsterdam Rainbow Dress, ¿no es cierto? Que es el vestido arcoíris, digamos. Uh-huh. El vestido arcoíris que viaja por el mundo para mostrar la lucha por los derechos LGBT. Llegó desde Holanda en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición por la Igualdad de Derechos a que se hizo acá en Buenos Aires. ¿Y saben quién fue la afortunada en usarlo? Ni más ni menos que la señora... Florencia de la B, exacto, amiga. Bueno, así que en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición por la Igualdad de Derechos en Argentina, la Embajada de los Países Bajos presentó en el Amsterdam Rainbow Dress el vestido arcoíris, que es una obra de arte viviente porque puede ir cambiando y a la vez es un reclamo político social. El vestido de 15 metros y está confeccionado por todas las banderas de los países donde ser LGBTIQ+ es ilegal, bajo pena de prisión, tortura o muerte. Cuando un país representado, ¿no es cierto?, en este vestido adopta una legislación inclusiva, la bandera es reemplazada por una bandera arcoíris. Bueno, Florencia de la B fue la única que usó acá en Argentina, porque viste que va recorriendo todos los países. Acá en Argentina fue Florencia de la B. Fue la elegida para lucir este vestido, que ya ha usado otras personas referentes a la lucha por los derechos inclusive en otros países del mundo. Así pasó con el vestido. En lugares icónicos como Buenos Aires, como en el Teatro Colón, en las escalinatas de la Universidad de Derechos de la UBA y en Caminito. O sea, estuvo por todos lados. Y bueno, la idea es que recorra todo el mundo. Está buenísima la... No sé qué les parece a ustedes. Está buenísima la idea porque sí, es una manera de escrachar a los países. Sí, por ahí más que escrachar es pedirle que acepten la ley. Porque, o sea, en ese país debe haber un montón de maricas ocultos o gente... que está oculta de eso y no puede vivir libertad. Sí, o lo que pedimos nosotros. Sí. Libertad, derechos, ¿cómo es esto? No de ser discriminado. Discriminado socialmente, obvio. Claro, sí. Y en decir sí. Aparte es terrible porque no solamente a veces está la discriminación de que por ahí vos vas y te gritan puto o te dicen cosas. Son países que tienen leyes... en contra de la homosexualidad. O sea, está apenado por la ley. Claro. O sea, vas a la cárcel. ¿Vos qué le decís? Escracharle que ellos no quieren aceptar esto. Claro. Y escracharlo de decir, este país no quiere aceptar esto. Sí, está bueno. Eso por esa parte está bueno. De decir, este país no acepta esta comunidad que es en todo el mundo. Hay en todo el mundo, hay en todos lados. Está comprobado que no es una enfermedad. Está comprobado que no tiene nada de malo. O sea, estas personas que, bueno... Son países que están como muy atrasados y tienen este pensamiento, ¿no es cierto?, claro. De no aceptar la sexualidad o la orientación sexual de todas las personas. Claro, lo siguen tomando como que es una enfermedad. Pero y no es una países. Enfermedad. Y sí. O que es una discapacidad y qué sé yo, te ponen un montón de cosas. Creo que no es nada de eso. Eso sí, las chicas trans sufren mucho contra la discriminación. Con la sociedad directamente. Tienen que luchar para poder... No es que te acepte, pero tiene que luchar para que estén más libres. Pues la otra vez he visto una chica que también le discriminaron, le hicieron un bullying y ella sufrió mucho. Bueno, vino en las redes y sufrió. Obvio que duele uno que se te burlen en un lugar. Claro, sí. O sea, el sufrimiento se basa en el sentido de que una persona que nació masculina y se siente femenina y se quiere llamar, no sé, Natalia... Y sentirse que la llamen Natalia. Y yo creo que ese país le está prohibiendo eso. Sentirse como ella se quiere sentir. Como una mujer. No solo eso, sino el miedo de poder expresarse, ¿no es cierto? También. El miedo de ir a la cárcel, el miedo, porque no solamente, chicos, estos países tienen leyes en contra, como que te mandan a la cárcel. O sea, en muchos lugares te torturan. Te pegan. También. Y sí, te matan. Te matan. O sea, está con la pena de muerte, o sea. Sí, directamente. Así, directamente. Sí, sí. Claro, solo el hecho de decir a mí me gustan los hombres, claro, que van a torturar y te van a hacer un montón de cosas. Sí, horrible. ¿Con el derecho de qué? Es horrible. Somos todos iguales, somos todos humanos. Y muchos países que todavía no están aceptando. Entonces me parece buenísimo. Es buenísimo esta idea de porque lo demostramos a través del arte también, ¿no es cierto? Que es un vestido confeccionado, que está, aparte es hermoso. Es hermoso. Hermoso como lo lució Florencia, lo lució hermosamente. Unas fotos impresionantes, después lo buscan y lo miran. Y me parece que está buenísimo porque es un llamado de atención, no solamente para los países que están en contra, ¿no es cierto? Sino para ver también toda la cantidad, que son muchísimos más los países que sí aceptan a los homosexuales. Claro, ¿entendés? Eso es justo te iba porque a decir. Si no, el vestido sería, no sé, en vez de ser de 11 metros, sería, no sé, de 30 metros. Obvio, pero no, por suerte, hay muchos países que apoyan a los homosexuales, que se puede vivir en paz. Uno de los países... más allá de que faltan muchísimas cosas y todo esto... ¿Cuántos países falta todavía para llegar en ese... para hacer muchos, ¿no? Muchos pero estados. Sí. Claro, se ven muchos... eso no sabemos, o sea, cuántos estados todavía que está la ley que claro, de a poco va aceptando. Sí, no igual sé, no es la totalidad de los países. En mi país países... tampoco no hay todavía esa ley. Es re discriminado. Eso sí, en Paraguay no hay leyes. Sufre también en mi paisana, que son chicas trans, los gays, lesbianas, eso sufre también discriminación. Sí, de la familia misma y de la sociedad también. Y por eso muchos se van de ahí. Sí, muchos por eso muchos migran. Muchos claro, eso es lo que te iba a decir, de las marchas LGTB se ve tanto, qué sé yo, y nosotros lo tenemos como que en todo el mundo, y no es en todo el mundo. O sea, se sigue discriminando en partes del mundo y uno no lo sabe. Sí. Por suerte, bueno, en Argentina es uno de los países que acá en Latinoamérica que está más avanzado con todo eso. Un poco más avanzado y más un poco más liberal, pero hay mucho todavía. Más liberal en el sentido que te aceptan varios la sociedad, pero falta mucho todavía. Claro, igualmente la democracia lo ayudó un poco también a salir de esto. Porque si no, igual falta, como siempre, ¿viste? Falta mucho. Estamos en mucha desventaja, en mucha desigualdad. Muchos compañeros que están luchando para poder que sea más que te aceptes más, no solamente en unas cuantas gente y unas cuantas. Así que bueno, dedito para arriba, para este vestido hermoso y para lo que representa, así que buenísimo. La verdad que sí. Así que bueno, nada, hay otra cosita que estuvieron pasando, chiquis, a raíz de sí, el discurso, ¿no es cierto?, de odio. Los discursos de odio. Sobre Cristina y sobre el peronismo, sobre las distintas sexogéneros. Sexogéneros. Exacto, porque ¿qué pasa? Contánoslo. ¿Qué pasa con el discurso de odio? El discurso de odio son los noticieros y todos estos que brindan información. Sí. Que lejos de brindar una información, te llenan la cabeza con cosas que no tienen nada que ver. Entonces, esto se trata de discursos de odio. Del disparo a Cristina. Sí, sí. Claro. En la vicepresidenta. Mira, a raíz del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se intensificó el debate social sobre un tema que hace varios años nos viene preocupando a la comunidad LGBTIQ, en particular a las personas trans travestis. Obviamente que a raíz de esto, ¿no? En los últimos días se intensificó el debate social. Porque, bueno, obviamente que hace muchísimos años que viene sucediendo esto del discurso de odio. De odio hacia la presidenta. Creo que es también esa parte que tocamos un poco. Viene de las tele, de las noticias que tiran contra ella también. Lo que pasó todo eso fue directamente de las noticias. Que es mucha gente le odian, no sabemos lo es verdad que roba, no sé, pero bueno. Sí, obvio, pero a ver, más allá de eso... Pero no... ¿Pero qué pasó con el tema de Cristina? Viste que hubo... por ejemplo, mira, parecía que hablamos de medios de comunicación como algo abstracto, o sea, como algo que dice, bueno, son los medios de comunicación y nada más. Pero en realidad estamos frente a un entramado de estrategias políticas. Estas controlan y redireccionan el destino de un país a través de sus votos, ponele. O sea, imagínate que hay, ¿cómo se llama? estos medios de comunicaciones que son hegemónicos, ¿no es cierto? Que están los que están a favor de unos políticos, de un partido, y en contra. Sí. Entonces te llenan de informaciones falsas, claro, sí, de discursos de odio, ¿no es cierto? Y ahí porque generan lo odio a la gente. Vos te das cuenta que a raíz, sí, de lo que le pasó a Cristina, que es algo gravísimo, sí, muchos medios salieron a decir que estaba todo actuado, claro, que era todo mentira, eso es lo que te iba a decir, que nadie le crea. Que todo, o sea, y fue terrible, o lo sea, que pasó. O sea, como que buscaron a las dos personas estas imputadas por este crimen que pasó, que casi no fue un crimen, por suerte. Pero gracias a Dios no hubo crimen, gracias a Dios. Fue como un atentado, lo tomaron. Sí. Es un atentado. Dicen que Cristina pagó para, sí, que le hagan eso, para ser la víctima, claro, de lo que le estaban acusando a ella. Pero puede ser, pero o sea, que una persona se haga disparar, gatillar con un arma en pleno público, o sea... O está, los como que los marean así. Sí. Claro. Ahora dicen que la novia es la primera acusada. Claro. Bueno, ves, y se van creando todas estas hipótesis que te dejan que muchas personas que ya no concuerdan con la políticamente, ¿no es cierto? Con Cristina o con todo lo que promulga ella. Sí. Es como que se dejan llenar la cabeza con estos discursos de odio y dicen, ah, no, entonces sí tiene razón, está todo arreglado por Cristina, no sé, e inventan muchísimas cosas. Sí, cuando empezó eso, dijeron que era todo mentira, todo show. Pero ahora, de a poco va investigando que es mentira lo que es la que decía la gente. Claro. La verdad, juez, verdad, odio, y bueno, manda, veo el mensaje que la noticia... que es el que investigan, vas directamente contra odio, contra ella. Y venía yo hace rato, no es solamente esta vez, venía yo hace mucho ya que venía contra ella para matarla o para hacerle algo, para dañarla. Claro, pero no olvidemos, chiquis, que esto, más allá de que del atentado y de todas estas cosas, viene pasando hace mucho tiempo, y hubo casos donde sí lograron... asesinar a personas, ¿no es, sí, cierto?, que pensaban de una manera política diferente, como recuerden a Dario Santillani y Maximiliano Costecchi. Claro. A ellos dos los mataron por un movimiento, sí, que representaban un movimiento, sí, social, un partido político, y sí, bueno, terminaron muertos. Muertos. Y así muchos otros. Entonces, bueno, me parece que estos discursos de odio que están generando a través de estos programas de televisión y, ¿no es cierto?, son muy fuertes y son graves, porque no solamente alcanzan a lo político, como pasó ahora con Cristina, sí, que hablando de estas cosas, sino a mucha gente. Veces a nosotros también. Sí. Porque fíjate lo que pasó inclusive con la viruela del mono, claro, que nos echaban la culpa a nosotros. Igualmente tienen como un concepto medio, yo lo tomo así como que si Cristina le pagó a estos pibes, porque justo a los pibes que salieron a mostrarse así en las cámaras, justo a ellos. Le va a pagar para que le disparen, para hacerse la víctima ya. Sí. Y si estos pibes fueron, como que no fueron contratados por Cristina, ¿por qué estuvieron tanto tiempo esperando para dispararle? O sea, se acercaron un montón de veces para esperar justo este momento. Claro. Hay videos, no sé, del 2008, del 2010, no sé. Ahí van a estar actuando para pegarle un tiro a una persona, o sea... Es medio confuso todo. Es raro, es confuso. Y si Cristina está con ellos, justo a ellos... O sea, no tiene otra gente, Cristina, o sea, tiene tanto poder y no va a tener a otra persona que le dispare justo a esa persona que salió en todo en las cámaras. O sea, es como medio es raro. Es raro, y bueno, viste que se generan estas políticas, pero bueno. Pero los mensajes que lee... Es como muy mediático, yo lo veo, sí, como muy mediático todo. O dan el coso de Cristina y es como, yo lo veo como muy mediático a todo, y dan la otra que, viste, el hombre que acribilló al padre y a la madre. Ah, sí. Como que se ve más real eso que lo de Cristina. Claro, parece como muy mediático todo. Así lo quieren hacer ver, digamos. Logran es esto, justamente. Que uno vea como que es todo un show. ¿Entendés? Cuando realmente es algo muy grave lo que pasó. Si vos te pones a pensar, quisieron matar a alguien frente a todas las cámaras para dar un mensaje político. Político. ¿Entendés? Claro. Y no está ahí la solución. La solución está, bueno, no estás de acuerdo con Cristina, con todo lo que tiene que ver y todo lo que representa. Anda a una urna y vota en contra. En contra, obvio. Pero no hagas estas cosas, estas locuras. Y bueno, todo esto se genera a través de los discursos de odio, porque... Es como yo le decía a recién lo de la viruela del mono. Nos echaron toda la culpa a nosotros, chicos. O sea, era la culpa de los gays. ¿Viste? Terminó. Claro. Entonces, son todos estos discursos de odio que obviamente que le bajamos el pulgarcito. Eso sí, también en el video, como los mensajes que escribía entre compañeros o sus amigos, ahí se leían que son odio totalmente contra Cristina. Ellos se mandaban mensajes que, bueno, yo evito cómo leen los periodistas y eso te deja muda. ¿Cómo va a hacer eso? Claro, por eso te digo que los tampoco periodistas... no hace todo show, tampoco no es, no sé. No, los periodistas lo buscan como un lado mediático para mí, para meter más y más y más, y es como el COVID. Metieron y hoy en día el COVID sigue, encontraron la vacuna y no sé qué va a pasar con esto, pero espero que se acomode todo. Porque de que la que sentenciaron a Cristina 15 años de no sé de prisión, ahora empieza a ocurrir un montón de cosas. Ahora Cristina, ¿dónde está? Ahora ya no la llevan presa por el que le quisieron disparar. O sea, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde quedó? Lo llevan de un lado al otro. Claro. Pero bueno, yo creo que así es el gobierno. Y son Macri, políticas. Macri, ¿dónde está? No salió a... ¿Y vas a votar a hablar, Macri? No salió a... ¿Quieres que vuelva Macri? No, pero no. ¿Dónde está? Bueno, para mí, que vos para mamá. Claro, no, pero vos fíjate que, claro, tenés razón en mí, porque a Macri también pasaron muchísimas cosas, ¿no es cierto? Con todo lo que tiene que ver con... El hombre este, Larreta. La rata. La no rata. Salió tampoco a hablar que a la vicepresidenta, que es un partido, porque es un de otro partido, no le importa que a la presidenta le hayan decatillado. O sea, matala directamente. Sí, yo creo, bien. No sé, yo creo que tendrían que estar todos unidos y ver qué pasa con la Argentina. Pero eso no querían, que le gatillan a la vicepresidenta y el... ¿Qué es de la reta? El pero eso gobernador lo que ellos, de ahí de Buenos Aires no le importó que un querían, carajo, ni salió a hablar, nada. Pero eso que quería la sociedad, que se unen, pero no va a pasar, no. Eso. Nunca va a pasar porque son políticas que nunca va a pasar. Hoy en día el Congreso es una parte y otra. Sí, obvio. Y eso, parecen como la secundaria. Entre ellos mismos se matan. Un grupo y otro grupo, y no tiene que ser así. Sí. Se tiran, se tiran mierda entre ellos y al final no solucionan nada. Nada. Así que bueno, nada. Dedito para abajo para todos los medios hegemónicos que hablan... por hablar, que dicen cosas sin tener una información. Igual esa es nuestra opinión. Social. Sí, obvio. Obvio, cada uno. Pero igual está mal que salgan a hablar por hablar. Obvio. Y que generen todas estas cosas, porque bueno, obviamente que están malversando todos los hechos. Así que bueno, tenemos otra noticia. Noti. Sí, traslado de la zona roja de Mar del Plata. El traslado de la zona roja de Mar del Plata. En las horas previas a la oficialización de la nueva ubicación de la zona roja de Mar del Plata dispuesta por la administración de Guillermo Montenegro, la Fundación Alameda presentó una acción de amparo colectivo para la justicia, para que la justicia declare inconstitucional la ordenanza. Según lo previsto por la Municipalidad de Mar del Plata, el próximo lunes la Zona Roja comenzará a funcionar en un espacio habitado en la avenida 10 de Febrero, cerca del cementerio de la ciudad, según permite la ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante. Bueno, el amparo está concretamente apuntando a dejar sin validar, ¿no?, la ordenanza que está en Mar del Plata. Según la ONG, la autorización autoriza una modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual. Así que bueno, nada, es como... Obviamente que están... Lo mismo que están queriendo hacer acá en La Plata. Acá en La Plata, sí. ¿Dónde se debe ser? Ah, no sé, acá todavía no se sabe, todavía no se define, pero en Mar del Plata sí. Hubo, leí que se iban a juntar los vecinos de La Moma, no sé si ustedes escucharon, que se estaban por juntar como ya es la reunión número 100, digamos, para ver si podían cambiar. Igual toda, para trasladarla debe ser en alguna avenida conocida o transitada. Acá en La Plata las quería mandar al bosque, ¿no es cierto? Bosque. Uno de los rumores era ese. O Camino a Punta Laras, algunos decían eso, ojalá que no. Ay, no, muy lejos. Pero Camino a Punta Laras es por todo campo. Todo campo, feo. Y bueno, cuando vaya para mi casa te y voy a ver, para la casa de mi hermana te voy a ver, Nancy. Como bueno, que espero que puedan arreglar lo que va a pasar en Mar del Plata. Encima, al lado de una cementerio, ¿no sabes cómo? No conozco Mar del Plata, pero no sé cómo serían esas calles. ¿Y cómo será la compañera que se ejerce la prostitución? Yo una vez me tomé un micro que se metió por todo el barrio y era horrible. Pero creo que que ¿cómo se llama? Que no hay muchos lugares en Mar del Plata. Creo que para el otro, la otra, para yendo como no. Para los barrios es como jodido. Y sí, creo que es feo. La zona no. del mar es, sí. Ahí es lindo nada más. Hay mucho que trabaja por la vía, ahí en la Mar del Plata decían. Hay zonas muy jodidas, sí. Bueno, así que nada, dedito para abajo para y esta gente que las quiere mandar a Mar del Plata. Igual vamos a estar ahí pendientes y vamos a ver qué pasa con allá, porque obviamente que eso va a afectar a muchas compañeras que trabajan. Así que bueno, otro temita que estuvo pasando, lo que le estábamos contando, lo vamos a hablar rapidito. Dale. Que estuvo pasando antes de, justito antes de lo que pasó en la Jauría Mutante. Ah, la Jauría Mutante, sí, de Olga están, que no están. Hubo una sentencia, una sentencia de clausura de Olga Vázquez. Clausura. ¿Los quieren censurar? No sé, vamos a hacer la radio en la vereda igual nosotros. No quiere cerrar, eso sí. Es lo que quiere hacer los vecinos, no quiere dejar en las calles. Mucha gente que trabaja acá vamos a quemar goma. Va a quedar sin trabajo y en las calles. Vamos a salir a proceder. Obviamente, mira, el jueves previo a Jauría Mutante llegó una sentencia judicial que clausuran el Olga Vázquez. Previo a la llegada a esta sentencia, vinieron a labrar actas contravencionales por no tener habilitación municipal. El mismo municipio que nos niega el cartón para habilitarnos como centro cultural. ¿Ves? Entonces, el municipio mismo mandan para que crear clausura y no dan orden para que no deje de hacer trabajo. Así que basta de persecución política. Sí. Porque obviamente nosotros queremos hacer las cosas legales yendo a pedir que nos habiliten, como presentando todas las cosas y nos niegan. Ah, pero eso sí, nos quieren clausurar cuando seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer acá. Qué bárbaro, no sé, entiéndelo. Así que nada, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a estar apoyando obviamente a Olga Vázquez. Claro, y además eso se hizo un fin de semana, creo. Sí. No están en contra de la ley, de lo que la ley pide, de que no hagan ruido y esas cosas. Y pero si no, más allá de todo eso que puede llegar a molestar a los vecinos que son re anti, ponele, lo importante es que uno quiere hacer las cosas bien, ir a hablar con con los intendentes o con quien tienen que hablar para habilitar las cosas y no nos dan molilla, o sea, no quieren. Entonces, bueno, es como, viste, no nos quieren habilitar, pero por el otro lado nos quieren clausurar. Entonces, bueno, son toda una revenda cagada. Y vamos a seguir protestando y no nos van a callar y vamos a estar acá. Así que agarro. La culpa tiene Garro. Garro Garrón. La Garro Garrón, que come Garrón. Garro Garrón le digo, mira, querida, no nos das miedo. No te tenemos miedo y vamos a estar acá presentes y apoyando a Olga Vázquez. Así que bueno, obvio. Bueno, después de tanto biribiri, ¿qué les parece una musiquita? Una musiquita. Mi amor, ¿qué me quieres poner? A ver. Sorprendeme. Y que Dios me re perdone, pero la única que puedo hablar de fierros acá soy yo. La guaguiguti, poniendo a bailar a toda la bandida lo más. Nos fuimos al garete, lo hago todos alto ribete. Rescate, rescatense ni muevan el roquete. Si te metes conmigo te sacuden los juguetes. Toda esa zorra la perra que más le mete. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Tartamos a tu rubia. Tu chowa lo mueve despacio. Coñerizo salto de canso. Mi compita andan todo de calzo. Bailando entre el humo del paso. Cuando quiera la hacemos sin testigo. Atrevido mi sonido. Y con la gorra me persigo. Estamos lindos, estamos activos. Ahora que estoy sonando, todos quieren conmigo. Yo que soy la verdadera, no compro con resentido. Yo soy una guacha que le gusta fumar. La calle en los fierros va a cañar y butaquear. Que toque los tarros que no sepa respetar. Si tu gil se pone el moño, le vamos a dar. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Ando con vagos que andan a ter. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. De toda esa zorra la perra que más le mete. Mete. ¿Qué onda, manga del oro? ¿Ya se acostaron o hay que acostarlos, Yo soy una guacha que le gusta fumar. La calle en los fierros va a cañar y butaquear. Que toque los tarros que no sepa respetar. Si tu gil se pone el moño, le vamos a dar. Raca taca taca taca taca taca. Raca taca taca taca taca taca. Raca taca taca taca taca taca. Raca taca taca taca taca taca. Tartamos a tu rubia. Tu chowa lo mueve despacio. Doñer hizo salto de canso. Mi compita andan todo descalzo, bailando entre el humo del paso. Taca, taca, taca, taca. Muevan el roquete, muevan el roquete, muevan el roquete. Taca, taca, taca. Muevan el roquete, muevan el roquete, muevan el roquete. La guagui guti, yeah, yeah. Poniendo de lado toda la bandida, los mafiosos. Con mucho ritmo y sabor, Guti DJ para vos. No estamos todes, Fáltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Ahí la escuchábamos a ella, Amy Winehouse. Ay, qué les lindo tema, que me gusta ese tema, es me buenísimo. Encanta, es una, fue una gran artista. Sí. Nació un 14 de septiembre de 1983 y hoy cumpliría 39 años, así que bueno, estamos escuchando un poquito porque, nada, la extrañamos. Una gran voz, una gran voz, una gran pérdida, pero bueno, estas cositas que pasan. Estamos con una invitada, con nuestra invitada que nos deja a todas calenchus. Ay, sí, viene, ya tenemos una invitadita que el otro jueves también estuvo acá con nosotras. Estuvo ahí poniendo, poniendo el pecho a las alas. ¿Qué, Tano viene? Hola, Steffi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Hola, va? Hola, Steffi. ¿Cómo están? Andan? Todo bien. Ratowski. Ratowski. Ay, me que encanta. Que no es Wazowski ni Wachowski. Yo te voy a decir, me suena a Wazowski. Me encanta, a mí. El apellido, ¿no? Sí, polaco. Polaco. Polash. Bueno, me encanta. Buenísima. Corazón de mi vida, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a sorprender? Hoy traje una que salió publicada en mi segundo libro, que publiqué en 2019. El libro se llama Todo es político, amar, tener miedo y volver a amar. Y la tercera edición salió en 2020. Y bueno, esta poesía yo la escribí cuando era muy joven. Sos joven, mi amor. Gracias. Sos joven todavía. Me dicen señora por la calle, quiero decirles. Pero creo que es por los rulos que parecen permanentes, ¿viste? Bueno, la poesía se llama Sobre el erotismo. Ay, sí. Voy. Suyo. Lo primero que aprendimos sobre el placer es que de eso no se hablaba. Que nuestro cuerpo iba a ser mirado, deseado, moldeado por modelos de plástico, tocado. Seguramente alguna vez abusado, y silencio que eso da vergüenza. Que la primera vez iba a doler, que la primera vez iba a sangrar, que por ser mujer tenías que agradar, mientras más calladita más ibas a gustar, que te iban a penetrar porque sí, porque la primera vez dolía, pero después te iba a gustar, había que aguantar. Que la tele se llenaba de alimento para ellos, con cuerpos en bikini y electrodomésticos. Que el amor iba a llegar a caballo, con flores y bombones. Que si te pegaba, era porque te quería. Que si te celaba, era porque te quería. Disculpen, acá tenemos algunos problemitas técnicos, pero bueno, esto sucede, esto es, no, es así. Esto pasa porque, bueno, la realidad, la pura realidad. Voy a retomar. Después te tomo lección, Nancy. Que la tele se llenaba de alimento para ellos, con cuerpos en bikini y electrodomésticos. Que el amor iba a llegar a caballo y bombones. Que si te pegaba, era porque te quería. Que si te celaba, era porque te quería. Que si te pegaba, gustaba de vos. Nos instalaron las ideas de ser mujer antes de decidir qué querer ser. Nos llenaron sobre las ideas de un amor en el que siempre perdíamos. Nos crearon a imagen y semejanza de una madre santa. Lo primero que entendimos sobre el erotismo es que había ciertas reglas. Depilarte, maquillarte, arreglarte, rellenarte los corpiños, meter la panza, ser más alto, más baja, arito en la panza, pollerita apretadita y cortita, top, encaje, uñas, anillos, aros, pulseras, collares, labiales, carteritas, sacar tetas y culo, vomitar o no comer, llegar, correr. Nos metieron en su máquina de Barbies y se pensaron que podían dominarnos, pero nunca nos hablaron de los brillos porque no les convenía. Entonces empezamos a nacer nuevas, con la sangre más salvaje y más alertas. Empezamos a gustarnos entre nosotres, a mirarnos y entendernos. Nos abrazamos. Dejamos de competir porque entendimos. Dejamos de parir porque sí, porque entendimos. Dejamos de callar porque entendimos. Y ahora vamos por el placer y gritamos de cansancio porque entendimos. No somos nosotres. Son todos estos siglos que cargamos. Miles de mandatos se nos sellaron, miles de dolores de otros se nos tatuaron. Habitábamos las obras, los pasillos, los silencios, el suburbio, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio. Hoy decimos basta. Muy bien, tu voz muy linda. Ay, me encantó. Nos quedamos callados. Sí, porque... estábamos hablando de las apariencias, ¿no es cierto? Y de lo que espera el otro o lo que uno cree que espera el otro. Sí. Esto que vos decías de meter la panza, de parecer más alto, de y todas estas cosas que te impone la sociedad o que uno mismo se impone porque cree que tiene que agradarle, claro, a los demás o a la sociedad. A mí me gustó, sí, la parte donde decías si te cela te tiene que amar, eso me gustó. Claro, si te pegas porque te... Sí. ¿Alguna vez les han dicho esas cosas? Sí. Sí. Por sí. Eso las hemos escuchado... Muchísimo. O sea, más parte de mis viejos. Claro. Si te celas porque te amas, si te pegas porque te quiere, porque eras hombre, desea. Tenías que a la mujer, no sé, tenerla ahí, como que... Que a nosotros nos ha pasado... Que no es así. Claro, y nos ha pasado por otro lado, por ejemplo... Si nacemos de una mujer, hay que respetarla. Si sos afeminado, no sos hombre. También. Estas cosas nos han pasado. Yo lo escuché más como que si vos sos hombre, a la mujer la tenés que tener ahí, cagarla a pedo, tenerla ahí cortita y no. Porque si vos naciste de una mujer, yo creo que si sos hombre y es un hétero, hay que respetarla a la mujer. Sí, también eso. Esta poesía por ahí que traje para compartir habla un poco más de como, no es que vengo a decir, bueno, vamos a coger, nos tocamos, sino que, como, sino que vengo, como que quería traerla, en verdad no quería traerla, fue muy improvisada como la traje, pero cuando la traje dije, bueno, está bueno para hablar del erotismo, ¿no? Hablar erotismo, sino como decir, bueno, que un poco la última vez que vine lo charlamos un poquito, ¿no? Como, bueno, ¿dónde me siento yo erótica? ¿Dónde? Porque es muy fácil responder, bueno, a mí me erotiza, habíamos dicho perfumes, como otras cosas. Bueno, ¿dónde yo me siento erótica? Y un poco traer esto, compartir esto para repensar un poco cuáles fueron esas operaciones que nos fueron cargando y fueron armando este erotismo que hoy nos cuesta un poco bastante identificar en nuestros cuerpos, ¿no? Claro, bien. Igual también sentirse celoso también es medio erótico. O sea, como que te sentí lindo, que esa persona te cele también. Te hace sentir como una sensación rara. O no sé, o que te mande. O que te diga, no, vos sos mío, o yo cuido lo mío. Esas cosas también a veces te hace sentir bien. Y de lo otro que vos decís, eso que te ponías todo, no sé. Nosotros hacemos lo mismo. O sea, siendo gay, vamos al baile y te compras ropa nueva, zapatilla nueva, no sé, una pulserita, una cadenita. ¿Para qué? Para que los otros te miren. Pareciera ser que no somos cuerpos eróticos sin un packaging. Claro. Sí, puede ser también eso. Estas cosas que te inculcan, ¿no es cierto? De que solamente a través de cómo te ves por ahí, la primera impresión, ¿no es cierto? Que es el look. Claro. Pasa que como te ves, es como te ven un poco también, ¿no? Y sí. O por ahí, no sé, vos decís voy al gym y hago un poco de músculo para que... ¿Para qué? Para que la otra persona te vea. Porque, claro. Porque no te puede ver natural como sos vos. Creo que es eso también. Me parece a mí, en estudio se está generando un debate sobre el tema. Del otro lado de la pantalla. Del otro lado de la pantalla. Del otro lado, vamos a escuchar qué opinan. Y nosotros estamos escuchando. Así dale, Chana, ¿qué opinas? Que han tenido en sus crianzas. Sí, sí. No le voy a echar la culpa a mis sadres de esta situación. No, acá charlábamos que igual de todos modos que hay como rasgos hegemónicos a los cuales responder esto de cómo te tenés que vestir, cómo tenés que habitar algunos lugares, pero que también hay como, siempre hay un roto para un descosido, digamos, ¿no? Como que hay diferentes perfiles, como no es que hay algo homogéneo, por decirlo de alguna manera, sino que hay una heterogeneidad y al menos desde el activismo LGTB, eso me parece que un poco lo venimos trabajando. No el hecho de no buscar una estética, digamos, ¿no? Pero sí, esto, habitar esos márgenes y construir nuestra propia identidad y nuestras propias formas de vestirnos y de habitarnos. Me parece que eso es un logro que al menos nosotros sí lo tenemos. No sé si la heterosexualidad obligatoria la tiene. Sí, bueno, por lo menos lo que yo veo en nuestra comunidad es que hay más variedad. Sí. ¿No es cierto? En cuanto a aspectos y a cuanto a esto que vos decías, que hay más variedad. O sea, encontrás más perfiles, digamos, y que no todos son iguales. No todos los gays son iguales, no todas las lesbianas son iguales, no todos. Uh-huh. Entonces, bueno, por ese lado me parece que está bueno, pero sí, digamos que todos. El tema del erotismo, todos queremos por ahí ser un poquito eróticos, ¿no es cierto? Sí. En algún punto y buscar, ¿no es cierto? Sí. Buscar ser eróticos. Claro. ¿Y cómo buscas ser erótico? O no sé, yo me baso también está en eso de que, viste, que el hombre no tiene que hacer las cosas de la mujer, lavar los platos, barrer, agarrar las escoba, todo eso de la mujer. Pero a mí yo veo un hombre lavando los platos y por ahí te calienta. Trae. Claro, te calienta. Te calienta, amiga, sí. Mm. ¿Entendés? Y la mujer, ¿no debe de sentir lo mismo? O una mujer haciendo trabajo de hombre también es medio excitante. Muy excitante. Pasa que ahí creo también que sí. hay una cuestión que tiene que ver que como que me da la sensación de que siempre terminamos cayendo en el binarismo, ¿no? Mujer-hombre. Sí. ¿Cómo podemos repensar estos cuerpos sin caer en lo hegemónico, en el erotismo hegemónico que se construyó sobre cuerpos binarios? Digo, está bueno esto de la variedad que mencionan, pero digo, ¿cuáles son esas variedades sin terminar de medio parecerse un poco a una mujer o a un chabón? Digo, como no me acuerdo el nombre, pero ¿cuáles son estas performativas nuevas que podemos repensar para construir otros cuerpos realmente por fuera de la heteronorma? Y ahí Chana agarró el micrófono con la mano. A ver, mi amor. Sí, no, porque estábamos charlando también acá mientras que ustedes ahí dialogan, que yo por eso rescataba recién lo de... No digo que no haya hegemonías dentro de lo que es la comunidad LGTB, porque las hay, obviamente, pero también hay otros procesos de habitar desde la sensualidad, otras identidades. Y se me ocurre hablar de Loana Berkins como trayendo todo el tiempo esto de qué es ser una identidad travesti y cómo de alguna manera empezó como a complejizar esta cosa de alguna manera de obediencia que se tenía sobre cómo construir la identidad transfemenina, ¿no? Esto de tener que tener tetas, culo, pelo largo, rubio, como más responder a esa perspectiva de mujer cis hegemónica. Y cómo empezaron a habitar esa otra identidad las compañeras que se sienten travestis y que de alguna manera la habitan desde la sensualidad y desde el erotismo también, digamos. Y también que al menos nosotros en nuestra comunidad cuestionamos bastante el tema de las corporalidades hegemónicas y de alguna manera sí está más permeado o está más permitido o es más común erotizarse con otras corporalidades que no sean las hegemónicas, digamos, ¿no? Sean las personas más gordas, menos gorditas, muy ultra flaquitas, qué sé yo, las diferentes corporalidades que existen en realidad. Y te hago una pregunta, Chana. ¿Vos con un libro te erotizarías? Uy, ya tuvimos este debate, Estefanía. Pero me dijiste tiene que ser a la tarde. A tiene no que ser No, capaz un libro escuché, erótico. Nada, la verdad bueno. Que no me erotizaría leyendo El capitalismo de Marx. Tiene que ser un libro que sea acorde a algo de lo erótico, digamos. Ah, que era sí, el debate que sí. Charlábamos hoy, porque hablábamos de cómo hacemos para sacar el erotismo solamente del ejercicio de la sexualidad y si existe la posibilidad de encontrar otros erotismos que no estén vinculados a ese territorio, digamos. Y entonces, Estefa me tiraba lo del libro y yo pensaba como, no, o sea, en un libro no, pero puede ser que dependiendo del libro, claramente. Tengo para recomendarles a una escritora uruguaya, Marosa Di Giorgio, increíble, increíble escritora, y aparte cómo toma el erotismo desde una mirada medio está muy presente la naturaleza, lo salvaje, los insectos, los bichos, y no deja de ser erótico y atrapante, o sea, es una lectura casi obligatoria. Ahí Lu va a decir bueno, algo. A mí en relación a lo que estaban diciendo, y un poco nada que ver también, pero me sucede que a veces hay como ciertas palabras que no tienen nada que ver con el erotismo en sí, por ejemplo la palabra focaccia, que me parece súper erótica y no tengo ni idea por qué. Bueno, nada, haciendo relación a esas cosas. Bien, qué interesante, palabras. Ah, yo no escuché lo que dijo. Ah, dijo focaccia. Que focaccia. Le parece. ¿Qué palabras por acá les parecen? Focaccia en Paraguay se le dice a unas que los indios hacen rezan y hierve un choclo abajo de un... con las magias. Ah, mira. Una macumba. Focaccia es como un pan que sí. Se hace. Sí, a mí me quedó una duda de lo que dijo Chana. Que, o sea, vos, Nancy, siendo gay, ¿vos sentías el mismo erotismo siendo gay o ahora siendo trans, chica trans? Erotismo, no sé, de chico, cuando... cuando eras gay también sentí los timbos. ¿Y cuando te transformaste a una chica trans? Hoy que sos Nancy, ¿te sentís mucho mejor? Mejor, me gusta. Más erótica. Y lo dice tocándose el muslo izquierdo y los pechos. A mí me parecen eróticos por ahí, no tanto las palabras, sino por ahí los acentos. Los acentos. O las tonadas y estas cosas. El italiano, me podés estar puteando. No sé, pero con el acento italiano... ¡Mascarpone, marachalo, canarucho! A mí me excita mucho lo español. A mí el español sí está bueno. Sí. Está son como muy fogosos. Sí. La tonadita cordobesa... Yo dije, cuando yo me pueda ir a España me voy a buscar a Alex Ubago y ahí chao. Darío, no me busques más. Qué bueno, tú vas hermoso en las poemas eróticas. Muchas gracias una vez más por invitarme. No, y aparte re lindo porque nos trae estas cosas, viste, que los deja. Que nos deja todos como ahora. Nos va a la ducha de agua fría. Voy a ir a mirar una porno italiana, te juro. O algo así. Me encanta. Se prende fuego la radio. Escuchen, nada. No, les quería contar algo que está muy bueno, que es autoconvocados por el cupo trans. El 21 de septiembre... concentraremos para entregar los CVs en el Ministerio de Trabajo, en calle 7, entre 39 y 40, a las 11 de la mañana. Va a haber... ¿No va a haber música? Sí, y bueno. Déjame leer, mi amor. Déjame leer. ¿Para cuándo esto? Va a haber radio abierta. Esto va a ser el 21 de septiembre. Ah, este va a haber radio abierta, va a haber artistas, disidentes. Ah, el día de la primavera. Se va a elegir el rey y la reina de la primavera. Te lo vas a perder, mi amor. Y acá dice Chanita que digamos que va a haber música. Va a haber musiquita, va a haber DJs, va a haber de todo. O sea, que vamos a estar. ¿Acá en la radio o en la... Vamos a una musiquita. Vamos a una Dale. Musiquita para relajar estos cuerpos calientes. Tendría que tener otro grupo. Thank you. cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un forrón con ese bate. Dígame usted, si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina de Ferrari Ari. Sabes que Madrid en Argentina, que no cunda el pani. Que esta noche no se termina y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando al ritmo de Dale, Don, Dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Es que usted está alterando mis signos vitales. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Estoy su privado, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos lowriders. Con este calor se sobrecalienta el aire. Cuando tú me tocas me prendo como el aire. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina a este Ferrari Ari. Sabes que Madrid en Argentina, que no funda el party. Que esta noche no se termina y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindero, es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, chiquis, hemos vuelto después de este baño de agua fría que nos tuvimos que ir a pegar porque nos quedamos todas como muy eróticas siempre que cada vez que viene Steffi. Me encanta. Steffi, muy lindo tu voz. La amamos a Steffi. Su libro y leo un poco, leyó un poco, estuvo lindo. Muy lindo. Lo dejó hot. Hoy. Así que bueno, vamos a hablar. Y ahora va directamente con su marido. Prendemos fuego a la cama, olvídate. Chiquis, vamos a hablar un poquito de pseudociencia. ¿Les explico qué es la pseudociencia? Sí, explícanos, por favor. Bueno, se llama pseudociencia o pseudociencia a todas las formas de afirmación, creencia o práctica que aparenta ser científica sin serlo. Por ejemplo, la astrología. Claro. ¿No es cierto? Nosotros vamos a estas cosas que no están, digamos, es como dice acá, que aparenta ser científica sin serlas. Por ejemplo, la astrología, claro. La interpretación de los sueños, como decía Emi, no sé, las brujerías. La brujería. Igualmente me llevaste a un punto, un límite, un recuerdo. Dijiste astrología, no sé si se acuerdan de la película. Vos sos de Sagitario, esta de Sagitario y es todo boludo, cachipachi. Gachipachi, es todo boludo. Y es todo boludo, todo de Sagitario. O sea, creo que esa película se basaba mucho en eso. Como que ella no creía en todo en lo nada. Que... En nada. ¿Y esa película, no creemos, del destino? El destino. ¿Cuál? La película el destino. Que, el claro, destino. Bueno, el destino está también... Está en Netflix, lo vamos a ver. Viste que anoten. Que se habla mucho del destino y también sí. eso también es la como... película esa, la película que tuvo muy lindo también, que tuvo muy arrastro con todo. Sí. Así que bueno, nosotros qué pseudociencia utilizamos frecuentemente. Por ejemplo, los signos. ¿Vos sos grande de leer los signos a ver qué te depara? Qué te, sí, te a gusta? Veces sí. Y me dice tu número, que te vas a tener suerte, de amor, pero no creo eso. La numerología. No creas. Y tampoco si te dijeron que ibas a ser un hombre y derecho, tampoco le crees. Creo que sí, leo mi horóscopo, qué es lo que me va a decir y eso, o qué me dicen, ¿no? Pero a veces, no, para mí es mentira a veces. Claro, o sea, yo una vez fui a una bruja y me dijo, vas a ser un hombre, vas a tener hijo, acá estoy. Con todas las plumas, tirando plumas. Bueno, pero tener tres hijos, un perrito y un gatito. Claro, tengo hijo, mira. Bueno, ¿ves? No mintió la bruja. Te lo dijo. Era una bruja media rara, pero lo era. También está eso de emprender velas. Claro. Prendete una vela, que se te van ahí en las manos energía. Gastaste en la vela, no sé, 20 pesos, te fuiste a comprar una factura. Claro. Yo creo que está en eso también, ¿no? Yo sí creo, creo mucho la energía. La energía de las gentes también. Por ahí hay mucha gente por ahí se acerca a vos y tiene esa energía que negativa y positiva. Pero te llena de negatividad o de positiva. Eso sí, creo mucho en la vela y la de sahumerio, todo, prendo. Y yo prendo la vela y bueno. Pero a veces es verdad, porque ahí acá está Darío presente, que tiene una chica que tira las cartas y le dijo que iba a haber mucho sexo. Bueno, amiga, pero vos, convierte la cara a vos, que sos una sexópata. Y se confundió. Habría que preguntarle al panadero. A ver si nos dice la verdad o la dice la mentira. El panadero no puede ni caminar, está renga. Se puso rojo, mira. Y de los sueños, dijiste, ¿no? Hay otra, una pseudociencia también, que es la interpretación de los sueños. A mí me encanta eso, ¿viste? Porque uno, qué sé yo, soñás con algo y decís, bueno, hay que interpretarlo, ver si soñaste con agua, si soñaste con campo, si soñaste, que significa esto, significa lo otro. Y si es, y si vos decís... Y todo está conectado con la numerología, porque si vos soñaste con agua, es, no sé, y es el número tal que lo podés jugar a la quiniela, ponele. Sí, hay muchos también que dicen, vos soñás... Pero para la ciencia es mentira. Claro. Pero por ahí es una soñar con un muerto que es tu mamá o de tu familia y tiene que ir a jugar tal número. Y viene a charlar con vos o viene a visitarte el muerto, ¿no? El muerto que habla. Sí, te viene. O al uno no te habla, pero te viene y se acercan y te hace seguir un campo que vos llegas cansadísima. Y también dice, tienes que jugar esos números para quiniela y esos alumnos que son animales, que vos soñás por ahí y te dice el número que tiene que ir a jugar, todo eso. Bueno, esas son todas ciencias que no están comprobadas, pero que uno los hace habitualmente, porque vos soñás con qué sé yo, vos soñás que... No sé, soñás con algún hermano o alguien llorando, ponele, que está mal. Con tu mamá o con tu familia. Y te preocupás. Yo lo primero que hago es llamo el teléfono, mira, soñé esto, ¿qué te pasó? Está bien, qué sé yo. Yo soy así. Sí, otra vez también yo soñé. También esas que dicen que existe la magia. Ah, sí, la magia. De hacer magia y hacer hechizos y qué sé yo. La tirada de cartas. Claro, es otra. El amarre, que amarras para que la creo persona que la te ame. Las cartas son distintos, la brujería son las amarras, son distintos, ¿no? Son diferentes cosas. Diferentes, quiero decir, cosas. Igual viste que buscamos a veces como que, a ver, yo soy de Aries y la persona que conocí, no sé, es de Libra, y a ver si tenemos compatibilidad. Y claro. Creo que es todo mentira, creo que las personas somos distintas por el modo de ser. Mira, yo creo un poco en eso porque... más allá de que no sea una ciencia exacta, hay muchas cosas que nos representan a nosotros. A mí, yo leo Tauro, o leo las cosas que... Y yo digo, o sea, sin querer serlo, soy así. Soy tal cual como dice que es una persona de Tauro, como no con el ascendente, bueno, y todas esas cosas. Entonces te quedas como medio regulando, decir, no es una ciencia aposta, pero le pega en algunas cosas. A veces sí. Yo creo que más por lo psicológico. Se meten ellos, o sea, haciéndote preguntas o por ahí conociéndote, y cuando te están ahí es como que entran en ese... En ese juego. En ese juego de que te conozco y sé por dónde ir. Sí. Creo que es más eso que las cartas. Bueno, amiga, pero vos lees lo que es un ariano y es un juego. Ariano es todo sexo. Un loco de mierda. Y un loco de mierda. Bueno, ¿sos vos, amiga? A veces sí, a veces tienen con mucha compatibilidad. Sí. Igualmente es como se dice, o sea, a lo que yo te voy... Como que yo le encuentro eso de que la ciencia no lo encuentra. De decir, es pura casualidad, ¿no? Creo que estamos hablando de eso. Que existe, como que dicen las brujas, no existen, pero que las hay. Las hay. Y por ahí la ciencia te lleva a eso, a decir, no, es un sueño. Claro. Y por ahí a vos en tu persona se te cumple lo que... Sí, eso sí, lo que te iba a decir. ¿Entendés? Lo que y vos decís como, el médico me dijo que no. Que hay muchos que sueñan y juega ese número que le dice y le sale, pero es por suerte nomás eso. Claro. Que, y ellas creen ya que son que... por ahí juega los juegos lo que le dan el número que sueña y le sale el mismo o, número. O también las cosas fuera de, ¿cómo se dice esto? Con paranormal, o sea. Paranormal, sí, claro. A mí me no pasan están... cosas como que, no sé, mira, la otra vez se desconectó el wifi. Estaba desconectado el wifi, estaba desconectado. ¿Quién lo desconectó? No sabíamos. Pasan vos, cosas raras en la casa. Y vos pensás ya que tu mamá o tu hermana. Hay una esencia. Y lo que yo digo, que hay una entidad... que está queriendo entrar dentro de mi casa. Claro. Y por ahí vos crees en eso, pero a la vez vos decís, ah, hubo alguien que lo sacó. Al... Claro. Mira, chicos, hay una pseudociencia, no sé si lo escucharon ahí en el control también, se llama la duendología. Lo escuché la otra vuelta, hablando de todo esto. O sea, gente que estudia los duendes, que dice que hay duendes buenos, malos, que bueno, y todas las clases de duendes que hay, todas las cosas que, sí existe, que uno también les puede pedir, que les tiene que dar ofrenda, y bueno, te enseñan todo esto, que es la duendología, eso no está comprobado, pero bueno, hay gente que se dedica a eso, o sea, estudia eso, enseña eso, y le cree a eso, ¿entendés? Entonces, bueno, esta es otra de las pseudociencias que está, no sé si de moda, pero bueno, está ahí también presente. Claro, o como pasó en tu casa, Loba, que se me perdió la medallita. Se la llevó el duende, dijo. Se la llevó. ¿Y después qué hizo? ¿Me la devolvió? Yo le dije, ah, se la llevó el duende. No dormí mal la casa de la Loba. Además, vive atrás de la morgue. La morgue. ¿Cómo puede dormir ahí? Ay, qué miedo. No. Yo no muero. Y bueno, le tenemos miedo a eso. A gente que está muerta. O sea. ¿Y por qué vas a tener que tener miedo de lo muerto? De lo que de vive. No, lo muerto no te hace daño. Pero yo a los vivos no le tengo muerto. ¿No? ¿Y qué dice Chana? ¿Qué opinan todo esto? ¿Querés hablar un poquito de la pseudociencia? Contanos algo. ¿Vos usás la pseudociencia? ¿Ves? ¿Cuál usás? A estar odiando en este momento, sí. Porque sabe, la predispone como una ciencia, pero bueno, siempre fue un debate. Y después, además, yo particularmente hago terapia, que es una terapia aromática, que es incomprobable todo lo que hago, pero lo hago y me hace bien. Así que yo creo un poquito en las pseudociencias. Lo que tiene a veces es que hay algunas de estas cuestiones que hacemos que son como medio tan esotéricas que... entran a hablar de energías positivas, negativas, lo femenino, lo masculino y todas esas cosas que a veces cuando tenés desconstruido algunos discursos medio te hacen ruido, pero bueno. Mientras te haga bien, está bien. Y mientras no le hagas mal a nadie, me parece que también está bien. Sí, está bueno. Sí. Está bueno. Así que bueno, nada. O sea, trabaja la magia blanca. Sí, claro, ahí tiene más la magia blanca que el negro. Sí, si prendemos vela y usamos todo lo que es aroma. Yo soy de prender vela y las saumerios en mi casa, la velita, el cosito. No te creemos, Nancy, vos sos paraguaya. Vos sos esa amarres. Sí, no. Venís de un lugar muy oscuro. Bueno. Así que bueno, nada, vamos a estar ahí como pendientes de todas estas nuevas cuestiones que van apareciendo, cada vez cosas más raras y cosas nuevas, ¿viste? Nuevas. Pero bueno, nada, a mí me gusta. Y acá los quieren cerruchar el piso en la radio. Ah. Nancy. No. Viste que dijo, no, es paraguaya. Acá Nancy le hizo un amarre para que dejemos la radio. El jueves no lo dejó llegar. Y hoy te la peleé a vos, Nancy. Ay, no, ¿qué haces? Yo voy a hacer sola yo. Vamos a ver si esto es verdad o no. Ah. Bueno, chiquis, llegamos al final de este programa. Sí. ¿Quieren recordarnos por dónde nos pueden encontrar? Emi. Por todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Grindr. No sé. A la casa de Nancy, podés ir a tomar unos mates con ella. Bueno como Radio Venganza Radio Efectiva, sí. Ponés y ahí estamos nosotros. Exacto. Están en Facebook, Instagram, TikTok también, ¿no? También sí, en TikTok. También. En todos lados estamos. Somos como la mugre, estamos en todos lados. Estamos todos. Así que bueno, nos pueden escuchar también por www.radionauta.com.ar o por 106.3 Radionauta. Y estamos aquí en el Olga Vázquez en 6010 y 11. Bueno. Así que bueno. No los van a clausurar. No, nunca nos va a clausurar. Nunca se va a clausurar. No, para nada. Así que bueno, le vamos a plantar. Vamos a estar luchando y peleando por todas estas cosas. Le mandamos besitos a las que están ahí. Besito a Chanis, a Luz, a Darío que nos viene a visitar acá. Así que bueno, nada. Amigas, nos vemos el jueves. Y también un saludo para las chicas prohibidas. A las chicas prohibidas. Sí, que fueron divinas. Y para todo venganza. A todo venganza. Y acá tenemos una representante de las chicas prohibidas. Chica prohibidas.